Vamos a empezar nuestra meditación. Vamos a cerrar nuestros ojos, colocarnos en la posición correcta para meditar. Y dirigir nuestra atención en la respiración. Inhala. Y exhala. Toda tu atención. Ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala. Y exhala. En la respiración, ahora quiero que relajes todo el cuerpo. Dile a tu cuerpo físico, amado cuerpo físico, quiero que te relajes. Relaja el cuero cabelludo, la frente, la sien, los párpados, las mejillas, la mandíbula. Suelta tensiones. Relaja el cuello. Relaja el estómago, las caderas, los muslos, las rodillas, las pantorrillas, las canillas, el tobillo, el talón, el empeine, la planta de los pies. Los dedos de los pies. Estás completamente relajado, relajada. Ahora dirige tu atención en la zona de tu corazón. Toda tu atención en la zona de tu corazón. Y quiero que seas consciente de los latidos de tu corazón. Tu corazón está latiendo, bombeando la sangre que el cuerpo necesita. Tu corazón late. Tu corazón está latiendo. Es aquello que permite los latidos de tu corazón, que es aquello que permite el corazón bombee la sangre y así. El cuerpo tiene vida. El cuerpo físico tiene vida. Siente la vida del cuerpo físico. Cada órgano de tu cuerpo funciona. En este momento puedes respirar. ¿Qué le da vida al cuerpo físico? La respuesta es lo divino. Lo divino que habita el cuerpo le da vida, lo anima. ¿Y qué es lo divino? Lo divino es el espíritu, el hijo de Dios. El espíritu que habita el cuerpo es el Hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Y yo soy el espíritu. Yo soy el Hijo del Padre. De Dios. Dios es mi fuente. De allí vengo. Y allí voy. ¿Quién soy yo? Yo soy el hijo de la fuente, el hijo de la abundancia, el hijo del amor. Yo soy lo divino. Yo no soy el cuerpo. El cuerpo es un vehículo para experimentar la vida. Pero yo no soy este cuerpo. Lo honro, lo cuido y lo respeto. Pero no soy el cuerpo. El cuerpo es mortal. Yo soy eterno. Yo no soy la mente. La mente es una herramienta. En algún momento la mente se contaminó, adquirió programas. Yo no soy esos programas. Yo soy el espíritu, el hijo de Dios, el Padre y yo somos uno. Siente la presencia de Dios en ti. Siente la presencia de Dios en ti. La quietud, la paz de estar en Dios. Yo soy el que soy. El Padre y yo somos uno. Yo soy el Hijo de Dios. Por lo tanto, yo soy amor y abundancia. Yo soy el que soy. Ahora sé quién soy. Siente con todo tu ser, con todo tu corazón. Siente que realmente eres el hijo del Padre amado. Siéntelo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que soy. Hoy ya sé quién soy. Sé que soy el Hijo de la Fuente. Sé que soy esa verdad que me hace libre. Sé que soy la chispa divina. Sé que soy el reino de los cielos. Sé que soy la paz. Ahora me reconozco en lo que yo soy. Un ser espiritual, infinito, eterno, amoroso, porque soy el hijo del amor. No soy nada distinto al amor. Solo soy amor. Porque soy el hijo, la hija del amor. Siente el amor de Dios en ti. Dios respira a través de ti. Lo divino siempre te cuida y protege. Y desde esta profunda conexión espiritual, pídele a tu yo soy, a tu yo superior, a esa conciencia del Espíritu Santo, pídele de la siguiente manera: amado Espíritu Santo, que habitas en mí, ¿qué me quieres enseñar? Que necesito ver en este momento algo que no estoy viendo. Muéstrame lo que en este momento yo necesito ver para trascender, para aprender. Te pido que me abras los ojos del amor. ¿Qué situación necesito verlo desde otra perspectiva, desde los ojos de Dios? Muéstrame el camino. Dame la sabiduría, el entendimiento y la percepción correcta y la guía. Muéstramelo. Estoy abierto a ver. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Amado Dios. Padre, hoy suelto el control del pequeño yo, entrego el control a la voluntad superior del Espíritu. Padre, me comprometo a dar lo mejor de mí, pero yo sé que tú me sostienes, me cuidas, me proteges. Llévame allí donde puedo ayudar, donde puedo servir, donde puedo dar. Guía mis procesos. Hágase, Señor, tu voluntad. Amén. Gracias. Gracias. Gracias. Confío en la vida me sostiene. Confío en la vida me sostiene. No hay nada que temer. Todo está saliendo para mi bien mayor. No hay nada que temer. Confiaré y no temeré. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Confío en la vida me sostiene. Hágase, Señor, tu voluntad. Gracias. Amado Dios, abro mis manos para recibir la abundancia que yo soy, abundancia de amigos, de relaciones, abundancia de felicidad, abundancia de amor. Abundancia de recursos económicos, abundancia de salud, abundancia de ti, Padre amado. Hoy recibo todo el amor que estás enviando. Lo recibo porque sé que yo soy merecedor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Amén. Amén. Amén. Amén. Dicho está. Hecho está. Y cuando así lo sientas, puedes ir regresando a tu estado de conciencia y presencia.